Hernán, si veo por este lado, si se almuerza. Te invito a hacer una ruta para entrevistar a gente que crea y cree en un país mejor, a pesar de que la historia de este país siempre intenta demostrar lo contrario. Hola, soy Marco Flecha y quiero invitarte a un paseo sonoro por Bogotá, Colombia. Segundo piso, mi jefe, con todo respeto. Durante 3 capítulos conversaré con artistas, creadores, escritoras, comunicadoras jóvenes de Bogotá y Bucaramanga. Con ellas intentaremos tratar de arrojar luces y sombras sobre lo que está viviendo Colombia en esta etapa de su historia política y social. Empezamos el viaje, bienvenidos y bienvenidas. Me encuentro con Flor Sanabria, cuentera y comediante. Ella me va a llevar junto a Álvaro Vanegas, un escritor de los más conocidos del género del terror en Colombia. Estamos ahora mismo en la carrera 11 y nos vamos a buscar un café tranquilo para la entrevista hacia la iglesia de Lourdes. Mientras vamos caminando, podemos contemplar los grafitis, muchos grafitis, pegatinas, carteles, sobre los temas cruciales del país. También hay mucha oferta de comida que abundan en la zona. Bueno, el café al que llegamos no es de lo más tranquilo que me imaginaba. Pero me cuentan que esto es lo más tranquilo que puede ser, porque el concepto de cualquier espacio de café, comida o bebida acá es sinónimo de música y ruido, mucha bulla, como si los bogotanos tuvieran miedo al silencio. Así que nos tocará asumir algo de ruido y quizá un poco de salsa que suena en los parlantes del café. Hola, mi nombre es Álvaro Vanegas, soy escritor de novelas de terror, pues de historias de terror. Llevo publicando desde 2012, en este momento ya llevo 18 libros publicados. También soy escritor fantasma y escritor por encargo, ya llevo unos 7, 8 libros así. Obviamente de eso no puedo hablar mucho. También escribo guiones, soy tallerista y bueno, básicamente me dedico a la creación de literatura y de historias todo el tiempo. Álvaro es un hombre con mucha energía, mueve las manos con fuerza, como graficando, acentuando con gestos lo que está diciendo. Por supuesto, solamente puedo hablar desde el punto de vista de los escritores, ¿no? Desde mi orilla. Sí sé, tengo muchos amigos artistas y sé que el asunto es súper difícil por todos lados, pero claro, no puedo hablar por ellos. Colombia es un país que no lee. Colombia es un país que tiene un promedio lector de más o menos 3 libros al año. Es muy bajo. En una ciudad como Bogotá sube casi a 6, pero sigue siendo muy bajo. Entonces claramente ya ahí hay un obstáculo grande, pues, ¿no? Ya el simple hecho de decir voy a dejar todo para escribir, pues ya en un país como Colombia suena un poco suicida, y lo es claramente. Yo lo hice, pero pues no deja de ser algo que no le recomiendo a nadie, pues no vayan a hacer esa pendejada, mejor dicho. Es complicado, pero no deja de ser, digamos, muy, muy satisfactorio en muchos momentos. Igual somos un país realmente muy joven y el público al que yo dirijo mis historias, o al que terminó, digamos, dirigiéndose mis historias, porque no era hasta tampoco la intención, está más o menos entre los 15 y los 30-35, y casi todos son mujeres además, pero entre más jóvenes, más retorcido les gusta que sea la historia, más sangrienta, más llena de sexo, más horrible, más y eso por supuesto me ha dado una ventaja. Poco a poco se ha creado un público ahí. Eso que está sonando es una... Ni modo, tenemos que parar un rato porque la bendita licuadora nos interrumpe para acrecentar más el ruido. Nos miramos y Álvaro se ríe como diciendo, esto es así, es parte del show y toca esperar. Claro, pero esto ya es muy fuerte. Sí, no, total. Casi no se puede escuchar. volvemos a empezar y Álvaro nos cuenta sobre lo que escribe y también nos habla de su público. En Colombia no lee el público. Ah, bueno, entonces, sí, como le contaba. Entonces, es, lo que yo escribo está muy dirigido a un público muy joven. Y ahí en ese público, digamos en esa franja etaria, está claramente la gente que lee más, por lo menos en Colombia, ¿no? Y sobre todo lo que yo escribo, que pues es terror. Sin embargo, sí hay un montón de obstáculos. Yo llevo ya, estoy publicando libros desde 2012, en 13 años llevo 18 libros publicados y aún así me encuentro con un montón de gente que ni siquiera sabe que en Colombia escribimos terror, ¿no? Y se supone que yo soy el máximo exponente del terror en Colombia, eso lo dice todo el mundo, y sin embargo soy una persona desconocida que, o sea, que me toca todos los días mirar a ver cómo hago para pagar el arriendo, para pagar los servicios, es lo mismo, y se supone que soy el máximo exponente del terror en Colombia. Entonces es una cosa que claramente es un país en el que esto está todavía muy incipiente, estamos hasta ahora creando esta industria, claramente hace más de una década pues yo estaba casi solo, poco a poco se han ido sumando personas a este movimiento que yo leo terror colombiano, pero sí hay todavía muchísimos obstáculos que tienen que ver, por supuesto, incluso con cosas que ya son gubernamentales. Los libros en Colombia son caros, por ejemplo. Y como que cada vez hay más trabas para las editoriales, cada vez el papel está más caro y cada vez se quejan más de que en Colombia no leemos, pero es que los libros cada vez son más caros. Es una cosa ahí toda rara. Entonces yo, por ejemplo, tengo la suerte, y esa suerte la pongo entre comillas, de que me han pirateado. Entonces cuando me empezaron a piratear se convirtió en una cosa como de ¡uy, Álvaro, la lograste! Y yo en medio de todo decía ¡sí! Hey, me están pirateando, del putas, qué chimba, la logré. Pero al final pues me pongo a pensar, claro, pero ahí no me va a llegar plata. Pero también es cierto que es que hay gente que no tiene plata, así como no falta el que tiene y sencillamente compra pirateado, la mayor parte de la gente que compra pirateado es porque no tiene la plata para llegar al... En Bogotá es muy habitual ver libros pirateados. Hay librerías ambulantes en las calles, en cualquier esquina comercial de la ciudad, con los mismos libros, incluso las novedades que se pueden ver en las librerías más afamadas. Acá la piratería de libros y películas es impresionante. Libros de Mario Mendoza, por ejemplo, que es como tal vez el autor que más vende en este país, yo creo que es casi como apenas llega a Panamericana, la librería principal de Colombia, apenas llega a Panamericana uno ya la está viendo en las calles. Es impresionante cómo piratean. Es muy rápido, además. Pero también es una cosa de, pues, si la gente no tiene plata, yo igual quiero que me lean. O sea, es una cosa muy rara. Me han llegado incluso a que les firme libros pirateados. Eso hasta allá, les digo, tampoco hasta allá. Pero tampoco puedo juzgar a nadie porque me compré pirata. O sea, es una cosa... realmente Colombia tiene sus exigencias, sus particularidades, que supongo yo que tiene que ver igual con toda Latinoamérica. Y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, a mí me han dicho que no mil veces, y hay un montón de proyectos y esos proyectos se caen. Todo el tiempo es así. ¿Y por qué se caen? Siempre por plata, siempre por plata. Es una cosa bien compleja, pero pues nada, ahí vamos y sé que podría ser peor. O sea, tengo clarísimo que hay países donde la cosa está peor aún. Entonces, pues bueno, es un pequeño consuelo realmente el aferrarse a que podría ser peor. Bueno, nos llega el café y volvemos a parar para disfrutar del orgullo colombiano y su variedad cafetera. En mi caso, un café con panela. Retomamos la charla y pasamos de la literatura al dichoso proceso de paz. Yo debo decir que yo fui de los que votó sí por el referendo. Todavía no entiendo cómo fue que más de la mitad de los colombianos votaron por el no. No me cabe en la cabeza, no termino de entender. Ahora, ese referendo fue una botadera de plata porque igual Juan Manuel Santos pues terminó decretando eso. Entonces uno dice, ¿pero para qué lo hizo? Una jugada política y rarísima. Y en este tipo de cosas dan cuenta de que uno claramente como civil y como personal, como uno tiene ni idea realmente de lo que está pasando. Uno solo puede saber lo que ve en medios y pues el 90% de los medios realmente están diciendo mentiras. Y uno lo sabe, pues una persona con dos dedos de frente en Colombia ya sabe que Caracol, RCN y toda esa gente están hablando mierda, así, mierda. Entonces hay que estar buscando medios independientes que igual les toca un camello para hacer cualquier cosa. Entonces, claro, entra como de esta vuelta de cómo siente uno el país, ¿no? Y yo siento que el país entró como una especie de... En su momento, cuando empezó este proceso, cuando por fin lo anunciaron, había como una especie de división muy clara entre aquellos que estábamos de acuerdo con la paz y aquellos que no. Digámoslo así, ¿no? No tiene sentido que la gente no esté de acuerdo con la paz, pero fue lo que sucedió. Porque todo al final tiene que ver con egos y con fanatismos pendejos de yo amo a este man, yo amo a Álvaro Uribe y lo que él haga si mate 6.402 personas, igual lo sigo amando porque ya dije que lo amo, ya ni modo de salir de ahí. Y es algo muy, muy colombiano, siento yo, que nos paramos en una raya y de ahí nos salimos. Eso nos hace un país bastante, bastante débil y gente muy pendeja realmente. Somos un país de gente pendeja. Y entonces como que, claro, uno sale a la calle y siente esa división todo el tiempo. Incluso cuando uno, por ejemplo, yo pues he tenido que viajar las ferias y todo esto por los libros, y uno se siente, por ejemplo, entre más pequeña es el lugar donde está uno, el pueblo, entre más pequeño sea, o la ciudad incluso entre más pequeña sea, más se siente eso de ojo con lo que va a decir, ojo con lo que habla porque se puede meter en un problema. Bogotá es una ciudad muy hostil, pero en Bogotá somos como 9 millones de personas. Entonces aquí al final de verdad nadie te jode, pues, en medio de todo, ¿no? No sé, yo me pinto las uñas, yo a veces me maquillo los ojos y acá en Bogotá yo puedo salir sin problema. Pues igual lo miran a uno y lo que sea, y habrá quien piensa que uno es gay, pues, me vale verga lo que usted piense. Pero si uno se va a ciertos lugares, sí puede ser que incluso esto se vuelva una agresión o una cosa mucho más compleja. Y Colombia es un país muy, muy hostil. Realmente somos, claro, estamos acostumbrados a la guerra. Estamos acostumbrados a la guerra, así de simple. Aquí estamos acostumbrados a estar jodidos. De hecho, aquí cuando pasa algo bueno, la gente no lo cree. Como que uno dice, ¿sí? Un momento, ¿será que sí, verdad? Este político llevó esa plata para esos niños. Eso fue que se robó algo y está haciéndose el huevón. Porque acá no estamos acostumbrados a lo bueno. Aquí estamos acostumbrados a que todo salga mal todo el tiempo y a que se roben cuanta plata y bueno. Entonces sí es una cosa que después del proceso de paz como que todos entramos como en medio de tranquilidad porque los de la guerrilla se calmaron y eso. Pero sabíamos que iba a venir esto que está pasando en este momento y es que vuelve la violencia a tomar mucha fuerza. Esto ha pasado en todos los países donde ha habido procesos de paz. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Y entonces terminan utilizando todo esto que está sucediendo para hacer política y lo que hace eso, por supuesto, es que genera más y más violencia. Y eso se está notando ya y yo estoy sintiendo que la gente ya otra vez está entrando en el miedo en el que estuvimos en algún tiempo con todo lo que pasó con Pablo Escobar y todo eso, que de verdad estábamos todos cagados del susto. Lo que pasa es que yo estaba muy chiqui para recordarlo bien, pero fue una época en la que el país estaba todo cagado del susto. A Álvaro no se le nota muy optimista con estos tiempos aparentemente de apaciguamiento y siente una profunda desconfianza de la clase política y las instituciones del Estado. Y siento que eso es lo que está pasando en este momento y lo que pretenden, no sé quién sea. No sé si sea la izquierda, si sea la derecha, o a mí me parece en este momento que todos son los mismos hijueputas, todos. O sea, después de que votamos por Petro y Petro ha salido con las cosas que ha hecho, para mí todos son malos. Entonces claramente uno está en un país en el que no hay ley, porque además de eso todos le tenemos miedo a la policía. ¿Y por qué tenemos miedo a la policía? Porque de 10 policías, 8 son unos malparidos. Es así de sencillo, es así de simple. Entonces uno realmente no sabe con quién se está metiendo. Uno ve a un policía por ahí y se siente más inseguro. Es una cosa rarísima, como que es mejor estar al lado de los posibles atracadores o de los manes que están uniformados. Uno como que, ¿qué prefiero, no? ¿Qué prefiero? Con los atracadores por lo menos me hace algo y se abren. El policía puede ser que me lleve a encerrarme quién sabe dónde y me desaparezca. Es una cosa muy complicada en este país. Yo sé que habrá países peores, pero estoy hablando acá y es complejo. Y eso que estoy en Bogotá, y yo sé que en Bogotá estamos en una burbuja. Yo sé que acá en Bogotá nos enteramos de un montón de cosas horribles que siguen sucediendo en los pueblos y ese tipo de cosas. Yo tengo familia chocoana, por ejemplo, y yo sé que el Chocó es casi como si fuera otro país. Ese lugar está absolutamente olvidado, porque además de eso es un país de mestizos racistas. O sea, es una cosa muy loca. Sí, es una cosa de los morenazis. Básicamente esto está lleno de morenazis. Y eso se nota, por ejemplo, yo en mis escritos yo siempre hablo del machismo, del racismo, de la situación social, siempre hablo de eso. Y a mí me han llegado mensajes de, ay, es que tus libros son muy políticos. Entonces yo digo, ¿cómo así? Pues claro, marica. Obvio, yo como artista tengo esa responsabilidad. O sea, entonces, ¿de qué tengo que hablar? ¿De youtubers y huevonadas? ¿Del nuevo TikTok? ¿De qué quieres que hable? Obviamente yo tengo que hablar de lo que está pasando en este país. De repente se hace de noche y estamos terminando la entrevista, porque en el café están preparando unos altavoces para un show musical. Álvaro nos cuenta sin muchos detalles que a lo mejor tiene la fortuna de que uno de sus libros se convierta en una serie, pero de eso no puede hablar mucho, así que nos termina de contar sobre lo que escribe y los problemas en los que le mete a veces su escritura. A mí me han llegado mensajes de odio, así como yo a veces me reconocen en la calle y la gente es súper bonita, me han llegado mensajes de odio por mis libros que finalmente son terror. O sea, yo estoy hablando de zombies, de brujas, de vampiros, claro, ahí hay un montón de cosas que estoy diciendo detrás, pero aún así se siente el odio. Entonces, lo de la paz es relativo, depende de la ciudad donde estés, depende de tu estrato también, de cuánta plata tengas en la vida, si eres estrato 3 o 4 o para arriba. Pues no es igual que eres estrato 1 y estás comiendo mierda todos los días y estás al lado, mejor dicho, es como cuál es la realidad que tienes. Y Colombia está lleno de lo que llamamos acá en Colombia la gente de bien, que en México los llaman los whitexicans, ¿sí? Que son esta gente que tiene plata, entonces piensa que está en su burbuja y todos estamos igual, y entonces salen con huevonadas de, ay, pero ¿por qué están? Pues inviertan en una casa ya y la venden. O sea, de verdad, gente así acá, es que es impresionante. Me empiezo yo como a indignar, malparidos todos. Y entonces es como que, no, de verdad, la gente de bien. Y entonces está lleno de gente de bien, de esto que ahora llamamos gente de bien, porque antes la gente de bien, pues todo bien. Ahora esto se convirtió en estos hijueputas ultraderechistas, que básicamente dicen cosas como, yo voy a destripar a la izquierda, porque acá lo han dicho, y el man sigue campante, de la espriella, campante, el man dijo en redes que él quería destripar, literal, a la izquierda. Imagínense qué peligro, y es un man con mucho poder, es un bobazo, pero hay gente que le cree, pero es un bobazo que no se alcanza a imaginar, Marco, tiene que buscarlo, es hasta gracioso. Y entonces, sí, ese de la espriella es todo lo que está mal, pero da risa, es una cosa muy loca. Y entonces, sí, es un país lleno de esta gente, pero que esa gente hace mucho ruido además, porque son muy pocos, porque finalmente en Colombia es un país de pobres, ¿sí? O sea, aquí la línea de la pobreza realmente es fuerte, y ahora no sé por qué van a hablar, entonces voy a terminar rápido. Nada, el proceso de paz sí cambia un poco el país, pero a veces incluso siento que lo cambió para mal. Siento que la gente está aún más prevenida, y que gracias a gente como Petro, como Álvaro Uribe y como todas estas gonorreas que nos están gobernando hace tantos años, vivimos polarizados, vivimos todos unos en contra de otro, y por eso, por ejemplo, además siento que Colombia podría ser salvada por el arte. No estoy hablando específicamente de la literatura, pero sí la podría salvar el arte. Lo que hace, por ejemplo, Flor con sus cuentos, mis amigos músicos, sí siento que el remedio para Colombia puede ser el arte. Estoy convencido de eso, y me estoy yendo por todos lados, pero ajá. Y eso le estoy indignado, eso es como poli. Nos despedimos y salimos a enfrentar el caótico tráfico de la hora pico Bogotá. Allá arriba se ven las lucecitas de la Basílica de Monserrate, que se ubica entre otros cerros y montañas, desde donde empieza a bajar la brisa habitual de la noche bogotana. Este viaje sonoro recién empieza, y nuestro próximo destino es Bucaramanga, tierra cálida. Así que te espero dentro de 2 semanas para el próximo capítulo de este viaje por Colombia. Hasta entonces, y gracias por escuchar.